¿Te gustó el video? Sí. Fue incorrecto. Qué bonito, sí. Bueno, ahora me voy a dar un lujo en realidad. Porque esta gente que tenga una de. Creo que nunca ha sido así. Primera vez. Y. Quiero, no sé, porque tengo una canción de la que me gusta. Darme un gustito. Permiso.